El país, su cultura, su idioma y todo lo concerniente a Sudáfrica y el evento más importante a nivel mundial. Copa Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 en AM 1020. El país tiene tres capitales: Ciudad del Cabo, capital legislativa; Pretoria, capital ejecutiva y de la administración del Estado; y Bloemfontein, capital judicial. El gobierno, por su parte, se divide también en tres estamentos: nacional, provincial y municipal. Conozcamos más. Sudáfrica 2010, FIFA World Cup. Sudáfrica es un país de una belleza natural incomparable, caracterizada por una sucesión de vastas y despejadas praderas, ondulantes colinas, escarpadas cordilleras, lagos, paisajes costeros y sofisticadas y bulliciosas ciudades. Esto fue Copa Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Su cultura, su idioma y el evento más importante a nivel mundial. Copa Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 en AM 1020.